Lo encontrábamos en la prensa esta misma semana. La crisis alimentaria global puede convertirse en el escenario perfecto. Los transgénicos ganan adeptos en medio de la crisis de los cultivos y en España viven un impulso especial frente al recelo que despiertan en otros países europeos. Los defensores preguntan por qué se limita el cultivo y a la vez se permite la importación, debilitando la competitividad europea. Los detractores alertan. Las consecuencias medioambientales pueden ser peligrosas. La pasada semana, en Partiendo de Cero, contábamos con Daniel Ramón Vidal, profesor de investigación del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se mostraba a favor de los transgénicos. Hoy hemos querido tener a la otra parte, por así decirlo. Vamos a saludar a Juan Felipe Carrasco, que es responsable de la campaña contra los transgénicos de la organización Greenpeace. Juan Felipe, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. ¿Y ustedes? Me imagino que ha leído... Bueno, pues estas noticias que aparecían el pasado martes, en la prensa, hablando de los transgénicos, de ese aumento. España aumenta un 40% de su producción. ¿Cuál es la posición o la postura de Greenpeace? Bueno, por supuesto que hemos leído la noticia, de hecho somos parte de ella, pero hay que decir que en ese artículo al que usted se refiere se mezclan cosas muy diversas. Este aumento de los transgénicos en España es de hace un año y medio, es de la última campaña de cultivo y nada tiene que ver con la actual situación de aumento de precios. El aumento de transgénicos se debe fundamentalmente a la potente labor de propaganda que ciertas multinacionales están llevando a cabo en las zonas agrarias, prometiendo la panacea, pero panacea que después de 10 años de cultivo no se ha verificado. Los transgénicos no han aportado en absoluto las ventajas que nos prometían, sino todo lo contrario. Han aportado muchísimos problemas que, sin embargo, la administración pues no está repercutiendo y contando claramente a los ciudadanos. ¿Y por qué son ustedes contrarios a los transgénicos? Nosotros, matizo, no somos contrarios a los transgénicos, sino al cultivo de transgénicos en el medio ambiente. Es importante esa matización porque se nos acusa a veces de estar en contra del progreso, de la modernidad, de todas estas cosas de la ciencia que nos venden como si por ahí estuviera la solución a los problemas del planeta. Nosotros no nos oponemos a que se produzcan medicamentos a partir de levaduras o de bacterias transgénicas en un laboratorio, bien encerraditos en un botecito y controlando que eso no altere el medio ambiente global. De ahí a cultivar extensivamente miles de hectáreas de un maíz, por ejemplo, como en España, transgénico, que está contaminando a otras plantas y contaminando a otros cultivos que luego vamos a comernos nosotros. En Estados Unidos se descubrió hace poco que ciertos arroces cerca de otros arroces que tienen genes humanos y que por lo tanto pueden estar ingiriendo genes humanos, pues hay una enorme diferencia. Es decir, una cosa es confinarlo, que para eso hay una legislación determinada y no nos oponemos a ello, al revés, animamos a la investigación, y otra cosa es convertir al planeta en un gran experimento de consecuencias impredecibles. Lo que pasa es que quienes están a favor, y así nos lo hizo saber, por ejemplo, el profesor Ramón Vidal, dicen que es que durante 20 años no ha habido nada que indique científicamente que el uso de estos cultivos, incluso para la cadena alimentaria humana, sea perjudicial. Pues no tengo más remedio que afirmar que eso es una mentira absoluta, por no decir una serie de equivocaciones. Y existe información amplia sobre las consecuencias para la salud y para el medio ambiente. Evidentemente no podemos entrar en detallar todo lo que hay. Yo invito a los oyentes de vuestro programa a que consulten la web de Greenpeace, greenpeace.es, y en la sección de transgénicos se encontrará mucha información. Pero podré resumirlo de la manera siguiente. El gobierno francés prohíbe el maíz transgénico que se cultiva en España, por cierto, único transgénico autorizado en toda la Unión Europea, a pesar de 10 años de propaganda, no han conseguido aprobar más que este maíz. Bueno, pues lo prohíbe basándose en una interminable lista de informes científicos que demuestran los riesgos para el medio ambiente y para la salud. Existen muchas dudas sobre la seguridad de estos cultivos, denominados BT, y sus riesgos para la salud, y de hecho se puede demostrar que ratones de laboratorio, por ejemplo, son gravemente afectados por ellos. El gobierno decide paralizarlos en Francia, Rumanía hace lo mismo un mes después, y actualmente 7 países europeos tienen prohibidos los maíces transgénicos, y corresponde a los 7 países mayores productores de maíz. Y España, para no cambiar, al revés. Es decir, colocamos en el gobierno a quien hasta hace 15 días era la presidenta de la Asociación Española de Biotecnología, es decir, a la propia industria en el Consejo de Ministros. ¿Se refiere a Cristina Garmendia? Me ref- conflicto, me refiero a la señora Garmendia, efectivamente. Uh-huh. Y por hablar del otro ministerio involucrado, a Agricultura, que ahora disfrazan con ese nombre de medio ambiente, pero que no lo es prácticamente, pues una persona que lleva 4 años promoviendo estos cultivos y sobre todo promoviendo que no se cumpla la ley en muchas cosas, pero la más importante es que los mecanismos de transparencia, como por ejemplo los registros públicos de quién cultiva transgénicos, en qué finca, etcétera, no están hoy en día al alcance de los ciudadanos y eso es ilegal. Bueno, lo cierto es que hay bastante controversia al respecto, porque no solamente está, bueno, pues la parte, digamos, de los investigadores que están a favor de los transgénicos contra la de Greenpeace, por ejemplo, que se muestra abiertamente en contra, sino que incluso los sindicatos agrarios están divididos, ¿no? ASAJA está a favor, COAG está en contra. Así es, pero también hay que ver quién está detrás de cada uno de ellos. Esto es como todo, la opinión de una persona o de una organización. Vale como opinión, pero también hay que leerla con el color del cristal de a qué intereses representa ASAJA. Representa los intereses de grandes agricultores extensivos y a quienes interesa industrializar la agricultura y desprofesionalizarla, es decir, hacerla a base de máquinas, externalización de las cosechas, de todos los trabajos del campo y no vincular campo a campesino, campo a agricultor. COAG, que es el sindicato, digamos, más afín a la agricultura familiar, a la agricultura sostenible, está en contra porque entiende que los transgénicos ponen a la agricultura y a la alimentación del planeta en manos de 3 grandes empresas. Antes hablaba usted de alimentación, pues los graves problemas alimentarios del planeta no se deben a la falta de cosechas, sino se deben fundamentalmente a esta concentración de la riqueza que han conseguido otras tecnologías anteriormente y que hoy en día los transgénicos quieren profundizar. Precisamente hemos leído también que hace algún tiempo, antes de ser nombrada ministra, creo, la señora Garmendia decía que cree que lo que hay que hacer es que el consumidor pueda elegir libremente, con una garantía de seguridad, si puede comprar alimentos transgénicos o no. Claro, y nosotros estamos, también nos hemos alegrado al ver el pasado martes estas declaraciones. También nosotros llevamos diciendo una frase idéntica a esa, podría haber sido de un comunicado de prensa nuestro, ¿no? Pero lo que pasa es que eso ahora hay que implementarlo, y entonces desde su Ministerio de Ciencia e Innovación, que creo que es el nuevo nombre que le han puesto, debería ahora presionar a Agricultura y Medio Ambiente, a Sanidad, etcétera, para que pongan en marcha el etiquetado de los transgénicos, el etiquetado de los alimentos correcto. Ese etiquetado es un reglamento europeo que no se está aplicando correctamente en España. Hace 2 meses Greenpeace presentaba la Guía Roja y Verde de Alimentos Transgénicos, que es un listado de todos los alimentos con y sin transgénicos, que está gratis en la web que he mencionado anteriormente, porque entendemos y hemos podido demostrar que muchos alimentos del mercado contienen transgénico y no lo etiquetan, porque para etiquetar tendrían que haberse puesto en marcha una serie de mecanismos burocráticos que se llaman trazabilidad y que no se han puesto en marcha. Y por otro lado, el cultivo de transgénicos también ocurre en un ambiente de oscurantismo, de no información, y fundamentalmente hablábamos de estos registros públicos que no son públicos y no existen. Por lo tanto, yo creo que esto se resume en algo que todos entendemos, que es, si son tan buenos, infórmeme de ello y, para empezar, cómaselos usted mismo, porque es bastante irónico que los comedores de las grandes centrales biotecnológicas del mundo se come agricultura ecológica y no se comen sus propios inventos. Ya, precisamente en ese artículo al que estamos haciendo constante alusión, Víctor González, director técnico de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, dice que los transgénicos esconden impredecibles riesgos ecológicos, económicos y sanitarios, mientras que Carmen Fenoll, catedrática de Medio Ambiente de la Universidad de Castilla-La Mancha, dice que todas las variedades agrícolas tradicionales proceden de modificaciones genéticas dirigidas por el hombre, y sin ellas no existiría la agricultura actual. Pues yo tendría que contestar por lo menos 2 cosas. La primera es que Víctor González tiene toda la razón, pero creo que incluso se queda corto, porque ya no es tan impredecible el daño, ya se han demostrado muchas cosas. Lo que es impredecible es todas las que quedan por demostrar. El Monsanto 810, que es el maíz que se cultiva en España, produce una potente toxina que es dañina para el medio ambiente, está absolutamente demostrado, y el señor Sarkozy, que no es especialmente progresista, ha prohibido ese maíz en Francia basándose en estos informes y a pesar de la enorme presión pro-transgénica que tiene el gobierno francés. Por lo tanto, bueno, pues no creo que sean tan tontos todos estos políticos que toman estas decisiones, ¿no? Con respecto a la catedrática de Medio Ambiente, yo quiero contrarrestar diciendo que hace unos meses presentábamos, en el mes de enero, un manifiesto firmado por más de 300 científicos científicos, técnicos y catedráticos de universidad y muchos de ellos de medio ambiente que se oponían a la actitud protragénica del gobierno español, del gobierno del Partido Socialista Obrero Español, y decían claramente que eran mucho más los peligros que las supuestas y no demostradas ventajas. Y luego, bueno, pues con respecto a simplemente insistir un poco en esos daños, se ha demostrado que son peligrosos. El principio de precaución, que es el principio en el cual se rigen todas las políticas ambientales europeas, dice que en tanto en cuanto no se tenga la seguridad de la salubridad de una cosa, la seguridad de que eso no va a hacer daño, hay que paralizarla al menos momentáneamente. El gobierno español, de momento, parece que está haciendo lo contrario, que es vamos a dar marcha adelante a toda velocidad y ya veremos si algún día hay que dar marcha atrás, cómo hacemos. Juan Felipe Carrasco, la semana pasada Daniel Ramón Vidal nos decía que le estaría encantado de asistir a un debate a dos bandas, entre con alguien de, con usted mismo o con alguien de la organización Greenpeace. ¿Desde Greenpeace aceptarían esa invitación? Pero por supuesto, de hecho estamos sistemática y constantemente debatiendo, tanto en radio como en televisión, como en los periódicos, y consideramos que a la sociedad hay que hacerle llegar también nuestra opinión. Gracias a programas como el que vosotros estáis haciendo hoy, existe pues esa visión objetiva, pero es que ha habido muchos casos, como recientemente en Televisión Española, donde aparece una opinión de un solo lado y eso no es aceptable. Por tanto, la respuesta es sí. Pues estaremos encantados de tener a alguien de Greenpeace, a Juan Felipe o quien ellos consideren, y a Daniel Ramón Vidal, profesor de investigación del Departamento de Biotecnología de los Alimentos del CSIC, para que podamos conocer, que es lo importante, ciertamente, que el público, que nuestros oyentes, tengan la mayor información posible sobre este asunto y sobre cualquier otro. Juan Felipe, ha sido un placer. Otro placer para mí. Un abrazo. Buenas noches. Estamos partiendo de cero. He visto cosas que vosotros no creeríais. He visto rayos brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán.